Yo voy a ayudarte de la selva de Ucayali. Aquí hay haber mucho bosque. Para hacer mi negocio faltar títulos de comunidad. Tú conseguirme título original con tus contactos en las comunidades. Yo querer título original para negociar. Tú también recibir mucho dinero. Mister, yo estoy de acuerdo. Conozco a todos los jefes y puedo conseguir los títulos de propiedad comunal. Con un adelantito, puedo empezar a visitar a todas las comunidades. Oh, mucho bueno. Sentirme bien por su apoyo. Tomo un adelanto. Yo esperar una semana para ver resultados de tu trabajo. Hola jefe, buenos días. Te he traído unas gaseositas y galletas para tu familia. Oh, gracias. Pasa. ¿A qué se debe tu visita? Jefe, vine por lo que hablamos la otra vez. Participas del gran proyecto de carbono porque necesitamos los títulos originales de la comunidad y así definir quiénes entran y quiénes se quedan afuera. Lo siento, pero he consultado a los demás y los comuneros no están de acuerdo porque las cosas aún no están muy claras. Pero dame nomás el título. Es solo para negociar en grupo y asegurarnos un beneficio a futuro. No tienes nada que perder. Además, la comunidad no tiene que saberlo por ahora. No seas pendejo, no me hagas caer en tentación. Yo tengo que respetar a mi comunidad. Hermanos comuneros, ya habrán escuchado que algunos intermediarios llegan a las comunidades a pedir sus títulos originales acerca de un gran negocio. Por favor, no sean tontos y no se dejen sorprender. ¿Por qué no debemos entregar los títulos? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que muchos intermediarios buscan aprovecharse de un negocio cuyas reglas aún no están claras. Los que entregan sus títulos no tienen ninguna garantía para reclamar y pueden ser burlados fácilmente. Usted habla así porque vive viajando y no trae ningún resultado para beneficio de la comunidad. Pero nosotros los jefes tenemos que responder a las familias. Red es una oportunidad de conseguir algo de apoyo para proyectos productivos y no podemos desperdiciarla. Yo no me opongo a que se firmen acuerdos, pero ¿quién nos garantiza que estamos comprometiéndonos a algo seguro? Red por ahora es un mercado voluntario porque aún no está regulado. Por esto abundan los intermediarios, falsos o malos brokers, que quieren pescar a río revuelto. Es muy riesgoso suscribir acuerdos sin la debida asesoría legal. Yo tengo conocimiento que un gringo australiano casi estafa a los hermanos de pueblos matzés. Casi firma un contrato donde cedían sus territorios y recursos a favor de una empresa fantasma. Por ejemplo, nuestra organización AIDESET ha propuesto que exista transparencia informativa para que las instituciones promotoras de red estén registradas por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales a fin de que acrediten su legitimidad, objetivos y principios. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno firma un contrato establece obligaciones que tiene que cumplir. Y también hay que tener mucho cuidado porque cuando uno firma un contrato establece obligaciones que tiene que cumplir. Por ejemplo, si ocurre un incendio u otro accidente, la comunidad puede recibir sanciones y quizás hasta perderlo todo. Y esto se decide en las letras chiquititas del contrato, que debemos leer con la asistencia de abogados o especialistas aliados. No podemos entregar nuestros títulos y firmar solo porque nos ofrecen cualquier cosa de palabra. Además, es muy importante que toda la comunidad participe de los acuerdos porque ellas pueden a futuro pagar las consecuencias.